amordazado, según la historia señala, conducido a Chachicala, el caudillo es masacrado. A cuatro cinchas atado, humillado y malherido, en un silente alarido. Admite vanagloria, catar y paso a la historia, con el cuerpo repartido, con el cuerpo repartido, con el cuerpo repartido. ¡Arriba solo! Pierna está en Chayanta, la otra pierna está en Oruro, a Macha fue sin apuro, la lengua que ya no canta. ¡Qué dolor! En Tarija se levanta, un brazo, un puño lozano, a Cochabamba una mano. Llego volando en la brisa y el resto hecho ceniza. Volo por el altiplano, volo por el altiplano, volo por el altiplano, volo por el altiplano. Volo por el altiplano, con el cuerpo repartido.